Es de noche. La sombra ha caído. Todo es negro. Clausen Hernández al aire. Jackson, el libro negro. Por Actor 105. Pasamos del mundo de la vigilia al mundo del ensueño. Hexen, el libro negro, Reactor 105. No me inquietaban ni los entierros ni las tumbas. Por entonces mi abuela Sartre se puso enferma y murió. Mi madre y yo llegamos a Cibers, avisados por un telegrama, cuando aún vivía. Prefirieron separarme de los lugares en que aquella existencia desgraciada estaba deshaciéndose. Unos amigos se ocuparan de mí. Se alojaron para que estuviese ocupado. Me dieron unos juegos de circunstancia, instructivos, enlutados de aburrimiento. Yo jugué, leí, me preocupé por mostrar un recogimiento ejemplar, pero no sentí nada. Tampoco sentí nada cuando seguimos al coche mortuorio hasta el cementerio. La muerte brillaba por su ausencia. Fallecer no era morir. La metamorfosis de aquella vieja en losa funeraria no me desagradaba. Había una transubstanciación, una ascensión al ser. En suma, todo ocurría como si yo me hubiese transformado pomposamente en el señor Simonot. Por esta razón, siempre me ha gustado y me siguen gustando los cementerios italianos. En ellos la piedra está atormentada. Es un hombre barroco, se incrusta un medallón, encuadrando una foto que recuerda al difunto en su primer estado. Cuando yo tenía 7 años, encontraba a la verdadera muerte, a la descarnada por todas partes. Pero ahí nunca. ¿Qué era? Una persona y una amenaza. La persona estaba loca. En cuanto a la amenaza, las bocas de sombra se podían abrir en cualquier parte, en pleno día, bajo el sol más radiante, y atraparme. Las cosas tenían un reverso horrible. Se veía cuando se perdía la razón. Morir era llevar la locura hasta el extremo y ser tragado por ella. Viví en el terror. Fue una verdadera neurosis. Si busco la razón de todo esto, encuentro lo siguiente. Niño mimado, don providencial, mi profunda inutilidad se me manifestaba aún más porque el ritual familiar me adornaba constantemente con una necesidad forjada. Me sentía además. Luego tenía que desaparecer. Yo era un florecimiento insípido en perpetua abolición. Con otras palabras, estaba condenado y la sentencia podía aplicarse en cualquier momento. Sin embargo, la rechazaba con todas mis fuerzas, no porque quisiese mi existencia, sino por el contrario, porque no me interesaba. Cuanto más absurda es la vida, menos soportable es la muerte. A 36 años de la muerte de Sartre, muy muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Shuffling outside the door. Whispering, existing, tapping away at our life. Come inside, there's nothing. lanzamiento que debíamos ya desde hace un par de meses y que nos avisaron justamente a principio de año que había nuevo sencillo y ya hay nuevo disco. Desde el 22 de enero, de uno de los consentidos de este programa, es decir, Stuart Staples y compañía, mejor conocidos bajo el nombre de Tindersticks, que también ha logrado, a pesar de que no sean de los grupos más reconocidos o de mayor convocatoria, de una forma constante han estado. Y creo que si algo hacen bien, son discos bonitos, discos sentidos, discos que te llegan a alguna parte del cuerpo, sea el estómago, sea el corazón, sea la llaga que te marca algunas noches. Y por 25 años Tindersticks ha sabido exprimir la melancolía de una forma fuerte y apachurrando todo lo que se pueda. El 22 de enero, un álbum llamado The Waiting Room, en donde viene esta canción que se llama We Are Dreamers, y aquí participa Jenny Beth de Savages, en esta canción únicamente del disco. Las presentaciones, antes que nada, como debe de ser, muy muy buenas noches, estamos completamente en vivo en Reactor 105, en este programa llamado Hexen, el libro negro. Detrás del espejo, nuestro custodiador oficial, ratón mágico George, que se queda a las dos horitas con nosotros. Caballero de compañía Mike, también aquí pendiente de varias cosas que está. Ya salió el sencillo de La Cuna Coil. Lo acaba de encontrar. Ahorita vamos a ver qué se da en estos, a lo largo de estas dos horas. Son únicamente de primera instancia nuevos lanzamientos, pero pues ay, ya veremos. Generalmente lo vamos aderezando con una que otra canción, ya sea que nos las hayan pedido desde hace tiempo o algún clásico o algo. Veremos si modificamos el orden que traíamos del programa para ponerles esta canción de La Cuna Coil, porque acaba casi de salir, ¿no? Digo, no la hemos escuchado y a veces esa es la sorpresa. De hecho, el día de hoy traemos dos discos. Vamos a ver si nos da tiempo para hacerlo al sorteo. Prueba de fuego para los discos. Generalmente en ese tipo de dinámicas de poner a prueba un disco, George escoge cualquier número de track y ese es el que oímos para poner a prueba. Realmente, si es un disco bueno, pues la que salga va a estar buena. Aunque de repente salen sorpresas, ¿va? A veces por el nombre nos gustan, pero no hay nada como que George, que ni siquiera vea el nombre de las canciones y diga 4 o 5. Ya veremos qué nos da tiempo el día de hoy. Arrancamos con esta nueva producción de Tindersticks llamada The Waiting Room. Mi nombre es Clausen. ¿Qué pasó? Yo no me presenté. Gente, vías de comunicación ya están abiertas. Facebook, diagonal, clausen.hernández, dándole ahí like. Twitter, arroba clausen, clauzzn. Y nuestra página, http://clausen.org. Que vamos poniéndonos al corriente, ¿eh? Por lo menos cumplimos algunas de las cosas que dijimos el programa pasado. Ya está bien actualizado el playlist hasta el programa pasado. Y posteamos también la letra de Ifigenia, que esa no los habían pedido mucho, que fue una introducción de hace dos programas, que es una canción de Goethe Serven, pero que parece un cuento, un mini cuento macabro. Y también posteamos las letanías de Satán de Baudelaire, que fue con lo que arrancamos el programa pasado. Hoy arrancamos recordando a uno de nuestros filósofos consentidos, si no el más consentido, que es Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, que este 15 de abril está cumpliendo o conmemoramos su aniversario luctuoso, 30 años de haber muerto. Fue en 1986. El 15 de abril, y curiosamente su pareja caótica, que era ese amor odio, ese te necesito pero aléjate de mí, que fue Simone de Beauvoir, está cumpliendo el día de hoy, 14 de abril, está cumpliendo 36 años. No, ya me hice bolas con las fechas. A ver, Sartre murió en 1980 y Simone de Beauvoir murió el 14 de abril. Es Simone de Beauvoir de 1986, hace 30 años, y Jean-Paul Sartre son 36 años de muerto, porque murió un 15 de abril de 1980. Lo que pasa es que es curioso, uno murió el 15 del 14 y otro murió el 15 de abril con 6 años de diferencia. Y están juntos en la tumba enterrados. Eso creo que ya les hemos platicado, que tuvimos que escoger entre Sartre y Jim Morrison en cementerios de París. Y definitivamente George nos mueve la cabeza y dice, yo me hubiera ido al de Jim Morrison. Y tú también te hubieras ido, Mike, a los dos. ¡Ah, a los dos! Pero es que están de un lado a otro, ¿eh? No, yo preferirme a dejarle su florecita a Jean-Paul Sartre, uno de mis filósofos consentidos y también determinantes en la forma de pensar que se va gestando durante tu adolescencia. Y que fue esto que leímos al principio, es de las palabras de Jean-Paul Sartre en por lo menos un fragmento de su infancia, de cuando murió uno de sus familiares. Vamos a escuchar una más de Tindersticks, de este disco que se llama The Waiting Room. Were we once lovers? ¿Fuimos acaso alguna vez amantes? Y si no, me lo figuré. Qué buenas figuraciones. Y es Tindersticks. Can you see me parted in this life? Tuck into the shadows. Can you recognize where we are? Imaginar que en algún momento alguien fue amante de alguien y de repente darte cuenta que quizá no, y que fue solo un buen alucine. Where We Once Lovers, nueva producción de Tinder Sticks, que es verdad, suena muy Bowie. Yo también cuando escuché el este, ¿a poco no? Sí, es muy David Bowie, como que ese tono. Es muy atmosférico el disco, a pesar de que tiene como 3 canciones instrumentales, pero sí tiene una tonalidad bowiesca muy... Que no pasa desapercibida, aunque los demás discos de Tinder Sticks, yo nunca lo había relacionado tanto a nivel voz, como que la voz de Stuart Staple es un poco más profunda, es un poco más, hasta un poco más ronca, pero acá se oye... En todo el disco. Pero sí tiene ese toque Bowie. Tiene que estar uno con el ánimo. Quizá no es de los discos que de principio a fin uno escucha de Tinder Sticks y escoge esta me gusta, ¿no? Si andas un poco cansadón, si andas un poco como bajo de pila, una de dos, o te baja más o te duerme, ¿no? Porque hay otros discos de Tinder Sticks que, aunque estés como un poquito bajoneado, pues, al contrario, como que le pone el sabor a esa lágrima que igual se escurre, ¿no? Canciones maravillosas que desfila. Creo que es uno de los grupos que más constantemente, en lo que podemos hablar nosotros de constancia, con 2 horas a la semana del programa, pues es un poquito... exagerado decir que suena tan constantemente, ¿no? Pero creo que Tinder Sticks sí es de los grupos que recurrentemente ponemos. Y buen disco, un poco calmado, pero más que recomendable. Salió el 22 de enero, se llama The Waiting Room. Ellos son de Nottingham, de Inglaterra, y ya con 25 años de trayectoria. Y de también las curiosidades que traemos el día de hoy, ya que estábamos hablando de Bowie, ¿saben? Nos mandó un track que es un cover que hace en realidad Shooter Jennings, que seguramente los que nos están escuchando van a decir, ¿quién es Shooter Jennings? Igual que yo cuando dije, a ver, ¿quién es? Supuestamente es una eminencia del country, pero no le entramos a ese rubro, la verdad, como que no somos muy de música country. Pero aquí la curiosidad es que participa Marilyn Manson y es un cover a David Bowie, es a la canción Cat People. Para todas aquellas personas que a esta hora de la noche empiezan a transformarse y a tomar distintas personalidades que no forzosamente tienen que ver con el ser humano. Hay algunos que con la luna llena quizá huyan, algunos ladran, ¿por qué no? Y otros se transforman en gatos, en el buen sentido de la palabra. Ya le quité la poesía y el romanticismo, pero no importa. Shooter Jennings, acompañado de Marilyn Manson, cover a David Bowie, en el álbum Count Touch for Giorgio de Shooter Jennings, viene esta participación de Manson. La canción Cat People. See, these eyes so green. I can stare for 1,000 years. esto es. Quien quiera que esté escuchando esto, siente. Estás escuchando. Reactor. Hexen, el libro negro. Ich lass dich nie mehr frieren. Wenn die Schatten sanft vom Himmel fallen, um uns in Schwarz zu kleiden, wirst du ganz blass in meinen Armen. Bald schon werd ich dich verlieren. Küss mich, als wär's das letzte Mal. Als wär's das letzte Mal. Als wär's das letzte Mal. Der Mond geht auf, ich bin bereit, bereit von dir zu scheiden. Es spannt sich zwischen uns ein Band, wir müssen es zerschneiden. In deiner Nähe bin ich einsam, denn du bist zum Sterben schön. Lassen wir uns fallen, mit dir will ich heute Nacht vergehen. Küss mich, als wär's das letzte Mal. Küss mich, als wär's das letzte Mal. Gehst dann so, als wär's der letzte Abschied. Küss mich, als wär's das letzte Mal. Küss mich, als wär's das letzte Mal. Küss mich, als wär's das letzte Mal. Als wär's für immer. Küss mich, als wär's das letzte Mal. Ist das letzte Mal. Mucho grupo cumpliendo 25 años. Umf, de su álbum 25, que salió el año pasado, Als wär's das letzte Mal. Y les pusimos esta canción porque están estrenando video. De hecho, quizás sea lo único que la semana pasada nos comprometimos a que íbamos a subir y que no lo hicimos. Fíjense, ya la encontramos. Ya empezamos con nuestra politicada, más o menos con las mismas actitudes. No les cumplimos con los videos porque varios han salido, y generalmente cuando estamos poniendo determinadas canciones que son nuevas, si encontramos video, pues tratamos casi de hacerlo inmediato, de subirlos a la página. Entonces, este fin de semana pues nos pondremos al corriente, y alguien que sacó nuevo video y nuevo sencillo es Umf, todavía de su álbum número 25. Ahorita están de gira y sacaron video de esta canción, Als Vers Leste Mal, pero ya de disco del año pasado, que salió un poquito, como que pasó un poco sin pena ni gloria. No es que sea malo el disco, pero quizá esperábamos un poco más de actitud para una nueva producción de Umph. Quizá también es una realidad que las formas, digo, eso lo tenemos más que sabido y es obvio, que las formas han ido cambiando y cada vez se vuelve mucho más rápido todo para ir asimilando toda la música que va saliendo. Pero si hay una transformación que esperamos sea esto el ritmo que se está tomando y no que actualmente quizá estemos en ese estado de la música obscura de distintos géneros en que no se está generando nada que realmente renueve, sino que está en uno de esos lapsos que a lo largo de ¿cuántos años? 30 años más o menos de jazz conocerse un poquito como gótico, como dark wave, como de incorporar lo que son los sonidos tanto industrial, electro, también el metal y demás. Esperamos a lo largo de estos, si quieren, 30 y tantos años de existir como tal, ha tenido altas y bajas. Hay periodos en que tal parece que todo lo que sale es muy similar, es muy que no se queda fijo a la manera en que algunos éxitos se hacen, ¿no? Entonces quizá estemos viviendo esa época, ¿eh? Creo que ya llevamos un par de años en donde las canciones no se fijan de la misma manera, quizá porque a pesar de que son buenas canciones, no terminan siendo la canción que define un grupo o las canciones que se van a recordar de una manera más general y no por gusto personal, porque igual si te gusta un grupo siempre vas a tener las canciones que recuerdas de una manera personal. No, más bien que hasta uno en los comentarios se da cuenta porque siguen pidiendo canciones que de determinados grupos, y no forzosamente de los más legendarios o los clásicos clásicos, sino de grupos un poco más nuevos, como un, digo, ahorita se me viene algo a la cabeza, un I Am X, Spit It Out, por ejemplo, ¿no? O Mr. President, para ponerles un ejemplo que ni siquiera es un Bauhaus, un Joy Division, un Sisters of Mercy, que bueno, o un Lacrimosa, un Therion, que son tanto grupos como canciones muy específicas, ¿no? De los últimos años, no. Generalmente las peticiones que nos llegan no es tanto de 3 años para acá, sino que va de más allá de 3 años, ¿no? Pero también de repente decimos, quizá es esa situación o quizá es que también vamos escuchando la música de otra forma, y eso ya lo sabemos, ¿no? Quizá no te comes los discos como antes, o quizá porque hay tanto. Cuando de repente nos ponemos a pensar cómo los éxitos también van cambiando y ya no existe tal. Es muy difícil que se cree un éxito. ¿Por qué? Porque antes quizá tenías 3 estaciones de radio o 3 programas de radio de música especializada. Tenías MTV, que sí pasaba videos, y tenías Telehit, que no era tan detestable, ¿no? Entonces decías, bueno, entonces tenía solo eso. Y quizá internet no llegaba a la dimensión actual. Y ahora tienes mucho de dónde escoger. Entonces ya no son éxitos como quizá se pudieron hacer hace 6 años, 7 años, 8 años. No es tanto tiempo, ¿eh? Tan solo nosotros aquí en Hexen sí tratábamos de ir repitiendo determinadas canciones para que se fueran como las que realmente pensábamos que eran muy buenas canciones. Tratábamos cada 2 programas de ponerla, una especie de estrategia para que realmente los grupos crezcan. Sin embargo, al haber tanta música, se vuelve un poco difícil que uno haga eso, ¿no? Porque si no, estás dejando afuera a muchos. Y desgraciadamente con 2 horas a la semana, el de repente en 2 programas repetir determinadas canciones a veces se vuelve un poco complicado porque estás dejando mucha música fuera. Entonces también se vuelve un poco injusto, ¿no? Que claro que una de nuestras labores es desarrollar a grupos con programas como este o como los que hay en la barra especializada de Reactor, pero con 2 horas a la semana se vuelve un poco difícil hacerlos tan éxitos como quizá antes se podían hacer. Bueno, opiniones muy bien recibidas. Vamos a escuchar otro que sacó también disco, digo, video, y que tal parece que lo está haciendo, está sacando videos como pan caliente y como tortillas, a pesar de que todavía no sale el disco entero, pero ya está a punto de salir. Estamos hablando de lo que será la nueva producción de Rob Zombie. Ya hay nuevo video de esta canción, que también sería una especie de probada antes del lanzamiento del álbum. Tiene largo el título, como tal parece que va a ser todo el disco de Rob Zombie. La canción se llama, completo el nombre, In the Edge of the Consecrated Vampire, We All Get High. Va de nuevo. In the Edge of the Consecrated Vampire, We All Get High. La resumimos a We All Get High. Y así pueden encontrar el video. Y es nueva producción, nuevo sencillo de Rob Zombie. Think for yourself and question authority. Una muestra más de lo que será la nueva producción de Rob Zombie, We All Get High. Nuevo video, nuevo sencillo. El álbum sale el próximo 29 de abril, a finales de mes. El disco se llama The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser. Lo estamos leyendo, no nos los hemos aprendido, pero nos los vamos a aprender. Todo lo que tiene la palabra witch, nos los aprendemos. The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser. ¿Qué le pasó a Rob Zombie? Que ahora todo le está poniendo unos títulos enormes. Suena bien, suena muy bien. Vamos a subir todos estos videos, los estaremos posteando independientemente en la página, pero queríamos tener un bloquecito de los que estaban sacando nuevo sencillo y nuevo video, a pesar de que, como es el caso de UMP, no sea un disco reciente, salió el año pasado, pero en el caso de Rob Zombie todavía no sale el disco, y por lo menos es una nueva muestra. Ya se escucharon dos canciones de esta nueva producción de Rob Zombie. Suena bien, ¿eh? Por ahí el programa pasado, que ya les dijimos, les habíamos avisado que ya habíamos empezado la guía de lanzamientos. Esta vez un poco tardío, nos tardamos un poquito, pero ya cumplimos y ya estamos desarrollando, que la pueden encontrar en clausen.org, la guía de lanzamientos para tener un seguimiento de todo lo que va saliendo. Por ahí nos empezaron a decir de algunos que no habíamos incluido y son muy bien recibidos, los vamos incorporando y vamos buscando conforme también, si ustedes encuentran uno que quizá nos hemos saltado y que ya pusieron fecha de lanzamiento, lo incorporamos inmediatamente. Por acá Roberto nos decía que In Flames estaba sacando un nuevo disco. Está marcado que es en el 2016, pero hasta donde nosotros encontramos todavía no hay nada. Y de hecho no tienen ni actualizada su página. El último disco que tienen ahí marcado en el homepage es del 2014. Entonces, nada más sabemos que sí va a haber una nueva producción. Nos decía de Abad, que es de exintegrantes de Immortal. Vamos a estar investigando todos los que nos digan para que no se nos vaya ni uno. Y también nos había marcado acá lo de la Cuna Coil, que no nos dio tiempo de buscarlo, pero que aquí Mike, caballero de compañía, inmediatamente buscó llegando al programa. Y ya hay un nuevo sencillo y video. No lo hemos escuchado, ¿eh? También es como prueba de fuego. No es lo que va a escoger George al ratito. Esos son otros, porque ya están los discos completos. Este es un nuevo sencillo que ya pueden ver el video y que también lo postearemos a lo largo del fin de semana. Y nos intriga la Cuna Coil, ¿eh? Porque cada vez se fue suavizando. No te rasuraste hoy, George. Ya me distraje, perdóname. Discúlpame, te acabo de detectar el bigote. Ustedes disculparán, pero me distraje. Bueno, era para que despertara, ¿no? El punto es de que nos intriga la Cuna Coil, porque cada vez se fue suavizando. Nunca fue un grupo extra rudo ni nada por el estilo, con su propia personalidad, y eso nos gustaba, pero cada vez no sonaba más gringo. Como que se fue agringando de una forma muy particular, como mil grupos que puede haber en Estados Unidos. Quizá por su relación. ¿Con quién está casado? Con uno de Slipknot, ¿no? Bueno, con uno de Slipknot, como que dejen ustedes eso, pero hay algo que sí se notaba en el grupo, ¿no? Ella siempre como front woman se nos ha hecho maravillosa, ¿no? De hecho, se nos hace con una personalidad muy particular, ¿no? No es la típica que quizá aquí en México, bueno, y en todo el mundo quizá dirían la típica vocalista extra bonita, con la naricita, como la obvia, que a muchos les va a gustar, ¿no? Y con, digo, igual sí como amazonas, pero perfectas de la cara, como muñequitas. No, esta lo que nos gusta es que su personalidad radique en otra cosa, muy guapa, pero no esas perfecciones como del ojo azul, la naricita y demás. No, al contrario, una personalidad hecha. Claro, tenía que ser italiana, ¿no? Entonces, vamos a escuchar, no lo hemos oído, vamos a ver si se ponen un poquito mejor o siguen como suavizándose un poco o agringándose muchísimo. El nuevo sencillo se llama The House of Shame y viene incluido en lo que será su nueva producción, que sale el próximo 27 de mayo y que ahora mismo lo agregamos a la guía de lanzamientos. El disco se llamará Delirium y el primer sencillo es The House of Shame. Yeah! The House of Shame, ya su parte final. Pues sí nos sorprendieron, ¿eh? Suenan bien, por lo menos no se nos fueron todavía mucho más melosos. Y volvemos a lo mismo, y como lo mencionamos antes de escuchar esta nueva canción de La Cuna, nunca fueron extra azotados, extra rudos, no, pero tenían su encanto, aunque fueran suavezones, pero cada vez se fueron volviendo todavía mucho más suavezones. Suenan muy bien, ¿eh? Me gustaron, me gusta más cuando le meten un poco más de monstruo, luce más la voz de Cristina, creo. Y el disco sale el próximo 27 de mayo, veremos si todo va por esa misma tendencia, se llama Delirium, y el sencillo es The House of Shame. De hecho, aquí nos ponían, te vas a sorprender, La Cuna se puso medio rudo, creo que mejoró, concordamos. Y también ponen acá, suena más pesado que lo que venían haciendo, incluso la voz de Cristina suena más potente. Es mi humilde opinión. Compartimos la humilde opinión. Me gustó. Ya, incorporada programación. Le tocará otra vez como en 3 meses. ¿Qué hacemos, no? Hablando de lo que hablábamos. Es terrible. Pero bueno, ya veremos. Hay algunas que sí vamos a tratar de repetir. Sobre todo las que, por ejemplo, qué buena canción se me hizo la de Crematory. Muy buena canción. Bueno, Catatonia no se diga. Qué bonita canción. Entonces creo que hay canciones que valdría la pena no perder ese intento de volverlos un poquito más un éxito dentro de su nicho, para que no se olviden tanto las canciones. Vamos con un corte, ¿verdad, George? Ahorita aprovechándonos porque la próxima semana se van a una sorpresa. Acuérdense, ya vamos a empezar campañas electorales y siempre, pues nosotros que queríamos volver a empezar a hacer los diarios de la noche los diarios de las sensaciones que solo en la noche existen y demás, creo que con cortes tan seguidos va a ser un poco difícil. Pero bueno, siempre son temporaditas que trataremos de sacar ventaja, pero ya mejor les vamos avisando que pronto vamos a tener que hacer puentes con la realidad demasiado seguido. Después vamos a regresar con un disco que habíamos olvidado. ¿Cómo no habíamos puesto nada del nuevo disco de Anthrax? Creo que sí, era una barbarie imperdonable que salió el 26 de febrero. Entonces, ya para arrancar las 11 de la noche o las horas de la hora de las brujas, que vendría a ser también las 11 de la noche, pues qué mejor que empezar con Anthrax. Vamos, mi George, vamos con ese puente que nos une con la realidad. Hexen, el libro negro. Evil Twin, una canción que según las propias palabras de los integrantes de Anthrax, está basada en toda la serie de como asesinatos en masa, esos sprees que hay de matar a muchos de un jalón, y lo toman como si fuera el Evil Twin, como ese humano que está en contra de su propia raza y que de repente se le bota y empieza a tener una serie de asesinatos, desde lo que hemos visto últimamente en tanto en Francia, en Bélgica, en Estados Unidos, que es casi cada semana. Y entonces esta canción, de ahí que la llamaran Evil Twin, nueva producción de Anthrax, que es su onceavo disco, salió el 26 de febrero, For All Kings, que se nos había pasado. Bueno, es que no habíamos hecho muchos programas de nuevos lanzamientos. Creo que ahora sí fue una buena camada de programas especiales para arrancar año, en lo que teníamos una buena base ya para hacer varios programas de nuevos lanzamientos. Que Anthrax tendría que ser el grupo, aparte de otros, que sí estuvieran en la programación de Reactor. ¿No están, George? Anthrax, ¿no? Digo, seguro van desfilando por ahí de vez en cuando. El Warpix seguramente repasó el disco, ¿no? Pero creo que un Anthrax, un Motorhead, no lo sé, quizá, ¿no te acuerdas, George? ¿No? Anthrax, ¿no? Se me haría raro del Warpix. Pero como que serían los grupos que deberían de estar, son como emblemas de metal, que sí deberían de estar en una programación, ¿no? Rob Zombie sí ya está, ¿no? Rob Zombie sí. O ya casi no. Ya poquito. Pues bueno, ya vamos ganando un poquito, pero creo que serían de los, ni siquiera estamos hablando que de lo más especializado del metal, ¿no? Pero sí ese nicho, esa escena, ese sector, que sí es lo que espera uno también de repente prender el radio y bueno, igual escuchas una que otra cosa que no te gusta, pero pues ir escuchando estas que sí te gustan, ¿no? También a uno le aligera y le anima el alma. Y ni siquiera estamos pidiendo lo más especializado, no le estoy pidiendo que pongan a Feinflug, ¿no? Pero lo que es un Ministry, lo que es un Anthrax, lo que es un Motorhead, lo que son algunos también grupos nuevos de una propuesta que además puede ser luminosa, puede estar dentro de una programación fácilmente, ¿no? Pues bueno, sería bueno que se les diera ese espacio. Y esto es de la nueva producción de Anthrax. Dice por acá, tengo poco de escucharlos, gran programa, se les admira un casi cincuentón. No hay edades. En Hexen no hay edades, se pierden las edades. Son figuraciones, ¿no? Yo creo que cada quien se va poniendo sus límites. Entonces nos da mucho gusto que nos empiecen a escuchar, sean maduros o sean muy chavitos, muy jóvenes, muy chicos, muy bebés. Que también sabemos que nos escuchan bebés. Entonces yo creo que para la música y para determinados gustos, uno se inventa, ¿no? Uno se inventa como, ya estoy, ya me casé, ya tengo hijos, quien los tenga, ¿no? Ahora quizá por las forzosidades del trabajo tienes que llevar una etiqueta, aunque haga un calorón horrible, ¿no? Y pobres, de repente uno ve algunos trajeados, que también dentro del obscuro hay mucho trajeado, y se ven bien, digo, también hay distintos estilos, ya como que el maquillaje blanco que se te escurre y el terciopelo, como que ya pasó. Con traje y maquillaje, ya pasó. Pero les deberían de poner otro tipo de etiqueta para época de calor, pobrecitos, ¿no? Dice, bueno, nos están recomendando o marcando a varios que también están sacando nuevos sencillos y pues todos los vamos anotando y les vamos dando prioridad para los próximos programas. Otra más de Anthrax, ya que se nos había pasado terriblemente, vamos a escuchar una que se llama Bright Lightning, que también ellos cuentan, que no cuentan, sino más bien nos dicen de este disco, Scott Ian, para ser específico, que está inspirada en Stephen King, también otro de los escritores que Anthrax, por lo menos, le gusta o tiene una inspiración para escribir en particular esta canción. Perdón, la canción se llama Breathing Lightning y es nueva producción de Anthrax. Yeah. canción de cuna al final, claro está. Suavecitos, ¿no? Tampoco es nada escandaloso. Vendrían a ser ya unos clásicos. Pero sacando una nueva producción. Breathing Lightning se llama la canción. Por lo menos dos muestras de cómo suena la nueva producción de Anthrax llamada For All Kings, que salió el 26 de febrero. Sí, se nos había pasado, Pero bueno, ya les hicimos justicia. Me imagino, y es verdad, el Patas quizá también lo ha puesto, ¿no? Digo, ahorita retuiteó ahí lo de escuchando Evil Twin de Anthrax. Y dice, ay cabrones, así no me la esperaba. ¿Cómo no? Pues aquí en Hexen también ponemos estos, ¿no? Creo que, volvemos a lo mismo, creo que de repente hay determinadas o clichés o también nociones del obscuro que se van a lo que mucho y en particular gótico dice, ¿no? Pero afortunadamente creo que aquí en Hexen la apertura se ha logrado y mucho de la escena obscura se da cuenta que cada uno se va poniendo sus límites, ¿no? En todo a fin de cuentas viene a ser una parte de. Y me gusta cuando, por ejemplo, entrevistamos al grupos, creo que siempre lo reafirmo, ¿no? Nos sorprenden con todo lo que escuchan y creo que ese es uno de los universos más importantes de entender, ¿no? Que todo a fin de cuentas te va determinado tipo de música, es buena o es mala, son grupos buenos o son grupos malos, y es lo que te hace estar en algo, ¿no? Si no, imagínense, si nada más fuera un género, qué aburrición, ¿no? Imagínense, yo de repente me pongo a pensar cómo de repente duran tanto determinados programas. Digo que aquí en Reactor igual ha durado y duró muchísimo tiempo la de los las dos horas de los Beatles, ¿no? Y sin embargo, la cantidad de gente que lo sigue es muchísimo. Pero yo no me imagino haciendo un programa de 5 años, imagínense, con solo un grupo. No, me volvía loca. Imagínense. Puro Sisters of Mercy, ¿no? O puro Nightmare. Digo, y menciono Nightmare porque otro que saca disco y ni quien se entere. Nada más ahí rascándole como que, ¡ah, ya sacó nuevo disco! Creo que le falta imprimirle un poquito más de. Lo vamos a corroborar. Será uno de los que George seleccionará las canciones al azar. Pero de repente dijimos, ah, ya sacó disco. Y ahora, bueno, uno se mete a su página y ni siquiera tiene la información del nuevo disco. Entonces, digo, también hay formas, ¿no? Ahorita vamos a poner a ver qué tal suena. Pero de lo poco que alcanzamos a escuchar. Como que sí es la misma fórmula, ¿eh? No que suene mal, pero ya lo veremos. Vamos a escuchar algo que nos quedó pendiente el programa pasado. Sí te dije, ¿verdad, mi George? Nos quedó pendiente el programa pasado, que es un nuevo sencillo de In Strict Confidence. En realidad sacó un EP. In Strict Confidence saca este EP el 18 de marzo. Su último disco, si mal no recuerdo, es uno que se llamaba Utopia y que salió hace como 4 años, 2012, ya son 4 años, sí, como 4 años. Y ahorita está sacando este nuevo EP, lo acaba de sacar el 18 de marzo. Trae ahí algunos remixes de los más importantes de Rice Fulber. Y lo que vamos a escuchar es esta canción que se llama Somebody Else's Dream. O cuando uno de repente se encuentra como invitado en el sueño de otra persona. Lo interesante sería darnos cuenta, ¿no? No nada más que te cuenten. In Strict Confidence. She called love. el libro negro. Y quizá este programa únicamente nos dé tiempo de poner a prueba un solo disco. ¿Cómo funciona eso? El punto es de que tenemos un disco completo y que decimos, no lo vamos a oír. No lo vamos a oír porque teóricamente tendría que ser garantía por el tipo de grupo el que cualquier canción que salga de este disco sea buena, si es que tenemos una referencia buena de sus discos anteriores. Entonces, de repente nos gusta hacer este jueguito porque lo hacemos, es como ponerlo a prueba de fuego. Hay discos que únicamente traen un track bueno o que dices, bueno, rescatable. Y eso es lo que queremos poner a prueba con este tipo de selecciones. Y el que hoy decidimos íbamos a ponerlo así, porque además ni quien se enterara, ni siquiera nos los comentaron a alguien cuando dijimos vamos a hacer un programa de nuevos lanzamientos, nadie que pusiera, oye, ponte la nueva de Nachtmar, nadie. De hecho, del último disco nadie pide una canción, todos son de anteriores, pero no del último que teóricamente había lanzado. Sin embargo, el primero de abril sacó una nueva producción llamada Camp Verite. Si ustedes se meten a su página, no a su Facebook, a su página, no tiene nada de información sobre este nuevo disco. Entonces, por eso nos confundía. Pero bueno, el punto es que sí lo lanzó, se lanza el primero de abril. Incluye 11 canciones que no hemos escuchado, medio le fuimos haciendo tin, tin, tin, dijimos no, lo vamos a poner a prueba. A ver, George, de la 1 a la 11, ¿cuál escoges al azar? La 6. A ver, vamos a ver cuál es la 6. En el perfecto alemán de Mike, ahorita nos dice, si quieres saber. Ay. Y en mi perfecta visión, no hombre, estamos igual. Stahlgewitter. Igualito. Buenísimo. George, te acabas de escoger una canción que no sabemos ni cómo suena. Entonces, poniendo a prueba la nueva producción de Nachtmar, Stahlgewitter, si mal no recuerdo. Y pues a ver, también queremos oír sus opiniones. A ver si pasa la prueba. Kristallgewitter se llama esta canción de Nachtmar, nueva producción que se hace llamar Kampfbereit, que salió el primero de abril y que nos tomó por sorpresa, ¿eh? No habíamos tenido como un aviso y luego uno también se le va, ¿no? Pero se nos hizo curioso que nadie nos mencionara esta nueva producción de Nachtmar, que siempre suena bien, no es que no suena bien, por ahí dicen, suena pasable. Creo que una de las cosas de Nachtmar es que como que te deja de sorprender, ese es uno de los puntos, y no que uno quiera que cambien radicalmente o que encuentren el hilo negro del asunto y demás, no, es ese algo que quizás es bien difícil de explicar, como que las canciones pues son muy Nachtmar, muy el estilo, pero ya te suena igual que quizá el disco anterior y el anterior y el anterior, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, no que uno diga ahora ya va a cantar baladas, ¿no? O ya va a ser completamente distinto, siempre va a tener un sello, pero las canciones se vuelven un poco monótonas, ¿no? que hasta lo comprobamos con sus comentarios, ¿eh? Porque son muy evidentes las canciones que se piden de Nachtmar y siguen pidiendo las mismas, pero por lo menos de todavía creo que hasta el Veni Vidi Vici con Ich Bin fue de las últimas canciones de Nachtmar que recurrentemente piden. Pero del Feindbild, pues creo que ninguna. Ninguna. Entonces ahí uno se da cuenta también a través de lo que ustedes opinan y de lo que ustedes nos van posteando, cómo hay canciones que no permearon, a pesar de que suenan Nachtmar, de que suenan bien, tienen buen beat y demás, pero ya no, quizá no sean las que van a permanecer dentro de las más importantes en la discografía de un grupo, ¿no? Y es la mejor forma que intentamos explicar esto que sentimos con algunos grupos, ¿no? Con algunas nuevas producciones. A ver, mi George, otra pa seguirlo poniendo a prueba. ¿Qué tal si hay alguna? Luego ya lo iremos con calma y a detenimiento, pero ahorita es la primera impresión y esa cuenta mucho. De la 1 a la 11, sin la 6. La 2, a ver, la 2 escogida por George y en el magnífico alemán de Mike. A ver. Strenge Liebe. Casi. Ahí va. Strenge. No, sí sería Strenge. No Strenge. Ahí ya le estoy medio volviendo al inglés. Que esas mezcolanzas también son buenas, ¿no? Strenge Liebe. Algo de amor. Ya no sé. ¿Será amor fuerte? Podría parecer. Ahorita recordamos que es Strenge. Y es nueva producción de Nachtmar. Pero de que Liebe es amor, Liebe es amor. Entonces debe ser amor del bueno. Tief in meinem Bann. Schönes Mädchen, dein helles Licht. Believe. Una probadita más del nuevo disco de Nightmare llamado Camp Verite. No suena mal. Es lo que les digo, Nightmare siempre tiene buen beat. Si hay un grupo que en lo personal nos gusta para hacer ejercicio, es Nightmare. Como que te imprime fuerza y demás. De eso a que nos acordemos pasado mañana cómo se llaman las canciones de este disco, quizá no tanto como otras de Nightmare, pero no suena mal, ¿eh? No, habrá que oír con más detenimiento. Por acá dice, está pasable. Dice, se oye bien, pero nada fuera de lo común. Volvemos a lo mismo. Y aquí también nos dicen, la canción número uno es muy recomendable, para mí la mejor del disco. Y bueno, ya que lo estamos poniendo a prueba y ya que estamos centrados en gastos, pues vamos a escuchar la uno. A ver, veremos si efectivamente y nos vamos con la opinión de Heisenberg Jiménez. A ver, ¿cómo se llama la canción? Perdón que me aleje del micrófono. Tanz für mich, es decir, baila para mí. ¿Cómo no? Ahorita nos paramos en conjunto y les bailamos. Lo más es que no nos ven. Tanz für mich, la número uno de el nuevo disco de Nightmare llamado Camp Verite. Y a veces la canción no es súper importante, ¿no? Y va a ser un puente de introducción. Bösen Jungs halten sich nicht an Regeln. Genau das macht sie böse. Aber vielleicht kommt es sie auch zu sich. Let's go. Así arranca el nuevo disco de Nightmare. Siempre nos ha gustado, ¿eh? Nos termina jalando su beat. Ya lo iremos con calma y les diremos qué más opinamos del disco, pero creo que fue buen ejercicio hacerlo al azar. Suena bien, suena bien. Quizá no van a ser las canciones más recordadas de Nightmare, pero siempre, siempre te, como que te imprime energía y se pega su ritmo, aunque sea el mismo disco tras disco. Dice por acá, si las dos fueron al azar, muy bien va el disco. En mi opinión, me gustó bastante. Se oye bien. Dice por acá, se oye bien, pero nada fuera de lo común. Y hashtag Nightmare Aerobics Darks. Oigan, bueno, si por lo menos en el gimnasio ya me encontré otros Darks, a dos, no más, ya eso es ganancia, ¿no? Digo, todo está bueno. Sí, con Agnor me gusta hacer ejercicio, fíjense, aunque no hago aerobics. Y esa me recordó la de Tanz Dictator. Exactamente, sí, sí, suena muy parecida. Creo que es el punto, ¿no? Si te gustó Tanz Dictator, te va a gustar esta, ¿no? Pero igual te vas a acordar más de Tanz Dictator que de esta, porque casi y es muy similar. Por ahí también nos están poniendo algunos que van a sacar discos este año. Dice, según ellos mismos, este 2016 verán la luz nuevos álbums de Nine Inch Nails, Depeche Mode, Rammstein, Dimmu Borgir, Tool. Generalmente los incluimos en la guía de lanzamientos hasta que ya hay por lo menos un mes confirmado. Entonces, porque se empieza a decir mucho de quién va a sacar disco. Entonces, cuando dicen marzo o cuando dicen 24 de noviembre, ahí es cuando los ingresamos ya a la guía de lanzamientos para ya ser más precisos. Porque si no le damos un cambio, de repente te dicen que va a salir en abril y termina saliendo en noviembre o termina saliendo hasta el próximo año. Ya casi nos vamos a tener que despedir, quedan 10 minutos. Y vamos a ir a dar un bajón, pero un bajón hasta el subterráneo más profundo después del beat de Nightmare. Queríamos irnos más despacito, más suavecito. Todavía no es la despedida, pero ya casi. El punto es que Wayne Hussey, que seguramente muchos lo ubican inmediatamente, que fue parte de Sisters of Mercy y ya más integralmente The Mission UK y posteriormente únicamente The Mission. Para este sábado 16 de abril, que es el Record Store Day, está sacando un sencillo de 7 pulgadas con una versión nueva de Marianne, el gran clásico también de Sisters of Mercy. Marianne fue escrita y coescrita tanto por Wayne Hussey como por Andrew Eldritch. Entonces seguramente también tiene partes de derechos y lo puede hacer. El caso es de que hizo esta versión especial de Marianne para incluirse dentro de este vinil. Y el lado B va a ser una canción, que es así, no la hemos oído, que se llama My Love Will Protect You, en donde canta con una Rebeca Casanova, que es para un proyecto que se llama Canciones de Cuna, que son la letra de niños, en su mayoría, de Buenos Aires, que no tienen hogar. Entonces tomaron las letras, que como los pensamientos que ellos escriben, y los hicieron canciones. Y lo que se recaude de ese disco, del de Canciones de Cuna, va a ser para dar clases, para introducir al arte y también a cuestiones un poco más culturales a los niños sin hogar, que creo que también es importantísimo. De repente hablamos de comida, de alimento, muchos dicen si no tienen dónde vivir, dónde comer y demás, pero también el arte alimenta el alma, y creo que introducir a un niño que quizá no tendría esas posibilidades porque tiene que preocuparse por sus cuestiones básicas, también otorgarle esta posibilidad de ingresar de alguna manera al conocimiento y al aceptar distintas fases del arte, también se van haciendo mejores personas, porque es otro tipo de alimento, quizá el intelectual, el alma y la percepción del mundo que te rodea. Entonces, muy bonito proyecto. Ya conseguiremos esta canción, pero la penúltima que vamos a poner el día de hoy, a ver qué opinan, es la versión nueva que hizo Wayne Hussey a una de las canciones más emblemáticas de Sisters of Mercy, es decir, a Marianne, que es una versión mucho más suave, mucho más para invocar sueños y para invocar pues dulces pensamientos. Es Wayne Hussey. Primero no la van a reconocer y posteriormente ya. Una reversión a un clásico indiscutible de Sisters. La canción es Marianne. In a sea of doubt, in this cruel place, your voice above the maelstrom. In the wake of this ship of fools, I'm falling further down. If you can see me, Marianne, reach out and take me home. I hear you calling, Marianne. Across the water, across the wave, I hear you calling, Marianne. Can you hear me calling you to say, save me, save me from the grave. Y siempre es un gusto escuchar a Wayne José, y eso es indiscutible. Y quizá uno de los aciertos para esta versión de Marianne es que la hizo completamente distinta, pero completamente distinta, con otro tono, con otro modo, no tratando de figurar la original, o ni siquiera se pone a competir. Son completamente distintas, cada una en un determinado estilo, y eso lo lanza ya oficialmente. Va a salir este sábado este vinil de 7 pulgadas de Wayne Hosey a la canción original de Sisters of Mercy, Marianne. Hora de despedirnos, son 2:00 p.m. y eso quiere decir que ya nos tenemos que ir rápido. Recuerden que estará actualizado el playlist y demás en clausen.org a lo largo del fin de semana, y Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 10 de la noche. Felipe del Demonio, ya vemos que está por ahí a punto de tomar timón hasta las 6 de la mañana. Nuestro ratón mágico George ya se va con nosotros. Caballero de compañía Mike, el día de hoy acá junto a nosotros. Mi nombre es Clausen. Que tengan un riquísimo fin de semana. Pues qué mejor que despedirnos con, pues, con la grande, ¿no? No nos íbamos a quedar con ganas de escucharla, lógicamente. Completamente distintas. Pero esta lo que lleva de gane es el tiempo. Y también una maravillosa voz de Andrew Eldritch, profunda, emblemática y dispuesta a crear dulces pesadillas. Mary Ann, Sisters of Mercy, y con esto decimos muy, muy buenas noches. See me from the grave.